Estamos acá con Ponciano Troche, secretario general de la Federación de Juntas Vecinales de Achocalla. Ponciano, un poco saludarte, ¿no? Y agradecerte por el tiempito, ya que nos cuentes un poco, ¿no? ¿Cómo está esto de la situación de la coyuntura de la Federación de Juntas Vecinales de Achocalla? ¿Hay dos bandos o no hay? A ver, denos detalles de este aspecto, don Ponciano. Muchas gracias por la cobertura, hermano. Uh-huh. Muchas gracias. No, mi nombre es Ponciano Troche, soy secretario general de la Federación de Juntas Vecinales de Achocalla, en la cual nosotros habíamos llevado un ampliado en fecha 9 de noviembre de este año, en la cual nosotros como consolidado, ¿no? En otras palabras, en sí, porque a la final tenemos el respaldo nosotros de los cuatro distritos. Anteriormente estaban los tres distritos y el distrito 9 estaba, creo, dividido, pero con la unión de los tres distritos hemos tenido que conversar con ellos, con el presidente del consejo, consejo de presidentes, la cual ha aceptado la invitación y por ende hemos tenido que ya unificarnos los cuatro distritos. Sin embargo, acá en la capital Achocalla y los tres cantones, al calor, ¿no?, de las molestias de algunas autoridades por intereses mezquinos, ¿no?, han querido, digamos, dividir a nuestra institución. Sin embargo, ellos no se presentan, no tengo yo conocimiento si se presentan a las juntas vecinales o a las centrales agrarias, pero como ya les dije de que estos señores solamente tienen otro interés. Inclusive estos señores han sido posesionados por un señor de nombre, ¿no?, Benjamín Cáceres, que es funcionario público de la alcaldía de La Paz y es operador político del Solbo. O sea, no sé a qué se estarán jugando estos señores, no sé qué interés tienen, pero quiero decirles a los tres cantones de que no se dejen tomar, digamos, por estos señores, no se dejen llevar, ¿no?, por estos señores, porque lo único que buscan seguro es eso, ¿no es cierto?, dividir o no hacerles conocer quiénes son los genuinos representantes de la Federación Federación de Juntas Vecinales de Achocalla, ¿no? Yeah. Pero nosotros, como ya les dije, estamos consolidados y estamos reconocidos por nuestro hermano de la CONALJUVE Bolivia, el hermano Efraín Chambi, en la cual ya nos ha posesionado, en la cual ya estamos reconocidos, estamos acreditados, ¿no? Y estamos andando firmemente con las actividades que tiene que cumplirse al en función a nuestro estatuto orgánico que emana nuestra institución. Uh-huh. Efraín Chambi, don Ponciano, ¿no? Importante esta actividad que están realizando, ¿no? Entonces, ¿a qué decir solamente que hay una sola FEJUVE en el municipio de Achocalla? Así es, hermano, evidentemente, ¿no? Aquí cada distrito municipal tiene sus representantes, ¿no?, genuinos, en la cual nosotros conformamos la Federación de Juntas Vecinales. Si hay representación para la complementación a nuestro directorio, está completamente abierta, ¿no es cierto? Hay acefalías que tienen que implementarse con los hermanos de los tres cantones, ¿no es cierto?, ya sea de Asunta Quilbirin, Villa Concepción, así también de la capital Achocalla. Están cordialmente invitados para que se sumen a esta federación. Las puertas están abiertas porque debemos trabajar en forma unificada los cuatro distritos y los tres cantones que constituye el municipio de Achocalla. ¿Quién es el presidente de FEJUVE? Está nuestro hermano Hugo Toses, él es el representante del distrito 8, en la cual encabeza y ha sido ratificado en el último ampliado, porque también tenía observaciones de que es dirigente o ejecutivo de la Central Obrera Departamental. Ya. Sin embargo, el ampliado por aclamación, la mayoría, el 90%, dio el apoyo para que continúe nuestro hermano Hugo Toses a la cabeza de nuestra Federación de Juntas Vecinales. Muy bien. Entonces, esta es la información, que en el municipio de Achocalla solamente existe una sola Federación de Juntas Vecinales de este municipio, ¿no? Uh-huh. ¿Se daba cuenta también que existe otra FEJUVE por parte de las comunidades? ¿Qué tan cierto es esto? Sin embargo, no tenemos bien el conocimiento, pero está, creo, a la cabeza del señor Kleber Casillo. Le pedimos al señor Kleber Casillo para que se sume a nuestra institución. Nosotros no queremos de que ellos estén queriendo, digamos, dividir. O sea, nosotros, como ya les decía, de que las puertas están abiertas. A la señora Nieves Salcedo también, de la misma manera, quisiera decirles, ¿qué estamos ocasionando? Estamos infringiendo nuestro estatuto orgánico al querer hacer paralelismo, división. Entonces, bien claro dice nuestro estatuto orgánico. Además, nuestro estatuto orgánico está vigente, ¿no? Vamos a tener nosotros, la Federación de Juntas Vecinales, el congreso orgánico que se va a llevar a cabo en el mes de enero del 2016 para que de una vez subsanemos estos problemas que está perjudicando a nuestra institución. Inclusive nosotros ya estamos con la empezando a acreditar, ¿no es cierto?, a las juntas vecinales, a las urbanizaciones afiliadas a nuestra institución, porque ellos son los que necesitan de que se les tome las demandas que tienen, la atención nuestro subalcalde, ¿no es cierto?, o los subalcaldes, el alcalde municipal de nuestro municipio tiene que atender a las demandas de nuestras urbanizaciones, de nuestras zonas afiliadas a la FEJUVE, ¿no? Qué bien. Pasamos al siguiente tema, ¿no? Según la ley y también la Constitución Política del Estado, ¿no?, da cuenta que los alcaldes de todos los municipios deben dar 2 informes en una gestión, ¿no? En la alcaldía de Chocaya habrá cambios de cara, digamos, el alcalde, ¿no?, con las elecciones subnacionales. Sin embargo, es una gestión, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Ya se dio este informe acá en el municipio? ¿Cuál es la situación? La verdad, nosotros tenemos que exigir como federación, la verdad, es una rendición donde tiene que hacerlo el alcalde a nuestro municipio, a nuestra sociedad civil del municipio, porque a la final acá todas las autoridades, como ya lo decían, sí, de que tiene que ser mínimamente dos rendiciones de cuentas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros en esta semana vamos a reunirnos como el directorio en pleno para exigir a que ya invite a la sociedad civil para que ya, pues, en una fecha determinada, ya sea quincenas de este mes, de diciembre, ya esté haciendo su informe, ¿no es cierto?, de su rendición de cuentas. Porque a la final acá él es autoridad y tiene por la presión de la gente, tiene la obligación de rendir cuentas, ¿no? Y además también nosotros como autoridades de la federación tenemos que exigirle porque necesitamos realmente, ¿no es cierto? Inclusive, hablando del POA nomás, ¿no es cierto? Uh-huh. No se ha socializado hasta la fecha porque eso ha venido, digamos, a través del control social que tenemos en el municipio, se ha emitido para que, digamos, se socialice y se apruebe desde nuestras urbanizaciones, desde nuestros distritos, pero sin embargo no ha habido, digamos, no se ha emitido esa propuesta del POA 2016 ante la FEJUVE, ¿no? Sin embargo, nos ha extrañado, pero vamos a volver a ratificar. Hemos enviado notas al señor alcalde para que nos envíe esos informes, esas propuestas del POA, ¿no? Porque nosotros también tenemos toda la... informar a las bases, la obligación de informar a las bases, necesitamos toda esa información. Sin embargo, no lo han hecho con nosotros, pero eso sí, creo que con el control social lo hicieron, ¿no? Entonces, eso es en cuanto tal vez nosotros tenemos esta preocupación, ¿no? Claro. Por nuestras juntas vecinales. Don Pociano, ¿hubo un descuido de la FEJUVE en exigir a tiempo, tal vez en los momentos oportunos, esta rendición pública de cuentas? Mire, hermano, nosotros hemos enviado en fecha 18 de septiembre una nota ya para que nos informe sobre las actividades que realiza el honorable alcalde municipal, ¿no? Entonces, la cual no sé, tal vez se ha descuidado o no sabe, no tiene conocimiento, pero vamos a hacer seguimiento. Por eso, como ya reitero, tiene la obligación de rendirnos cuenta a toda la sociedad, ¿no? Nosotros somos los interesados, porque eso dice la ley, ¿no es cierto? La ley del organismo de participación y control social tiene que rendir cuentas nuestras autoridades, ¿no? Entonces nosotros lo único que vamos a hacer es, digamos, reiterarle para que nuestras autoridades, tanto del Consejo y del alcalde, bajen a rendir cuentas, ¿no? Esa es nuestra tarea como dirigentes, ¿no? Qué bien. Pasamos al otro tema también. Este lunes las juntas vecinales del Distrito 9 han declarado un paro cívico con bloqueo de vías en la doble vía La Paz-Oruro, exigiendo un tema esencial, ¿no? Que está consagrado incluso en las normativas vigentes, el tema de acceso al servicio básico como el agua, alcantarillado y otros demás servicios, ¿no? Lo que ellos exigen es proyecto de agua y alcantarillado, proyectos, ¿no? Posteriormente su ejecución, bueno, no han tenido presuntamente la atención del municipio y este lunes están saliendo en esta medida de presión. ¿Cuál es la postura de la FEJUV? Quiero hacer recordar a la población del Distrito 9. Hace una semana atrás hemos tenido una audiencia con las autoridades de EPSAS, ¿no? Y también del APS, ¿no? Con el licenciado Demesio Quispe, en la cual hemos coordinado con el alcalde municipal para hacer una inspección los distritos 8 y 9, y se ha hecho realidad. Estos compañeros, estos hermanos del presidente del Consejo del Distrito 9, no sé cuáles serán las intenciones para que salgan. Nosotros no tenemos conocimiento, tal vez en su ampliado han resuelto esto, pero realmente hemos entrado en un acuerdo, ¿no es cierto?, de que EPSAS, ¿no?, en tema, digamos, de agua, se va a ejecutar, o sea, se está haciendo, ¿no es cierto?, proyectos donde nosotros el 10 de diciembre vamos a volvernos a encontrar con nuestras autoridades del municipio para sentar, ¿no es cierto?, para fijar, ¿no es cierto?, desde cuándo van a empezar a a elaborar, digamos, el diseño del proyecto, ¿no? Porque aquí, claro, primeramente se ha empezado con la inspección, han venido las autoridades de EPSAS, tanto la regional del Alto y también de La Paz, para ver, ¿no?, para verificar todas las necesidades que tienen. Se ha hecho, hay ese compromiso. Entonces, nos vamos a sentar el 10 de diciembre, autoridades, FEJUV, presidentes de los consejos, ¿no?, del 6, 7, 8, 9, para que ya hagamos el diseño, digamos, del proyecto y empecemos a ejecutar. Claro, sabemos de que nunca llega nada de la noche a la mañana, siempre tiene etapas, eso nos dijo, ¿no es cierto?, las autoridades de EPSAS, vamos a realizar por etapas, hermanos, dijo, ¿no? Y por otro lado también nuestro alcalde municipal se ha comprometido de que la contraparte ellos van a hacer como municipio de Achocalla, ¿no?, para cumplir con estas demandas, ¿no? Hemos trabajado, ya reitero, ¿no?, se ha visitado no solamente los distritos 8 y 9, se ha visitado también los distritos 6 y 7, y tienen todos los cuatro distritos tienen las demandas, las exigencias sobre el saneamiento básico, digamos, como es agua potable para cada distrito municipal, hermano. Pudiendo entender en sus palabras, ¿ustedes no van a apoyar las movilizaciones del distrito 9? Hasta el momento no nos han cursado ningún instructivo, ninguna aceptación, pero nosotros como autoridades tenemos que salir porque a la final nosotros les representamos a las juntas, ¿no? Pero quiero decir también algo, ¿no? No sé cuál será el interés por medio, porque a la final hay veces estos compañeros creo que políticamente lo quieren hacer, porque a la final aquí no sé cuál será, le tendrán, digamos, discúlpenme la palabra, bronca, nuestro alcalde, ¿qué será, no es cierto? Pero ya se ha hecho, o sea, reitero, o sea, ya se ha dialogado, se ha conversado que el 10 de diciembre vamos a tener la reunión de gabinete entre los presidentes de consejos, ¿no? No sé cuál será el interés. Por eso recalco, al principio decía de que el Distrito 9 estaba dividido, ¿no? Por un lado manejaba la hermana subalcaldesa, las juntas vecinales como subalcaldesa, por otra parte también es el compañero Ramiro Laura, ¿no? Entonces, no sé cuál será, o seguirán en eso, no sé, creo que no hay una decisión única, ¿no es cierto?, una decisión única. No sé hasta qué extremo llegaremos, ¿no? Inclusive en una reunión o una propuesta que hicieron los de EPSAS allá en la ciudad de La Paz, en el Colegio de Abogados, había, ¿no es cierto?, por parte del señor Víctor, que es vicepresidente, de que él no está de acuerdo con, o sea, con el proceso de cambio, o sea, les dijo a las autoridades, o sea, no se hace un poco, digamos, poner así en susceptible ante nuestras autoridades, digamos, para que al decir no estamos de acuerdo con el proceso de cambio, ya pareciera de que ya son oposición, ¿no? Por eso yo digo de que no podemos estar permitiendo de que a nombre del municipio de Chocayo o del Distrito 9 estén, digamos, manejando o queriendo, digamos, amenazar o, digamos, exigir algo que se ha acordado que se va a cumplir, hermano. Entonces, no hay otros pretextos más, hermanos, de que si ellos están actuando políticamente, quién sabe si con el municipio del Alto estarían, digamos, queriendo conversar. No tengo conocimiento, puedo hablar mal, pero no estamos nosotros para que estos hermanos estén reaccionando de esta manera, ¿no? Porque es un accionar de que, digamos, por las demandas que tiene, digamos, el Distrito 9, ¿no? Pero ya se calcó, se ha hablado, se ha coordinado con nuestras autoridades, ¿no? Simplemente eso. Muy bien, ese fue el diálogo que hemos sostenido con Ponciano Troche. ¿Algo más, hermano Ponciano Troche, tal vez para agregar? Sí, también hemos cursado algunas notas, hermanos. Estamos trabajando para nuestras juntas vecinales. Uh-huh. Nosotros como Federación de Juntas Vecinales queremos pedir a todas las juntas vecinales, a todas las urbanizaciones que ya estamos acreditando, ¿no? Otorgando ya las credenciales en la cual tienen que pasar por mi persona. Mi nombre es Ponciano Recalco, no es Ponciano Troche Sucata, soy el secretario general y mi número es el 725-48-666. En cuanto a función de la oficina de la FEJUVE, nosotros vamos a hacer la apertura los días lunes acá, aquí al frente a la plaza Pedro Domingo Murillo, y a partir de enero nosotros vamos a trabajar o va a estar abierto las horas, digamos, necesarias, disponibles de nuestra oficina para que sea la atención más fluida a nuestras juntas afiliadas, a nuestra FEJUVE, ¿no? Entonces, la cual quiero volver a reiterarles de que estamos acreditando a las nuevas juntas vecinales, a las a los que han tenido posesión recientemente, a las juntas vecinales que han tenido, o a los dirigentes que han entrado, ¿no es cierto?, recientemente, para acreditarles y también, ¿no?, posesionar en cuanto se refiere, digamos, si ha habido cambio de gestión. Estamos en todo pleno derecho en posesionar a nuestras juntas vecinales, simplemente eso. Muy bien, fue el diálogo que hemos sostenido con Ponciano Troche, secretario general de la Federación de Juntas Vecinales del municipio de Achocalla.